Yo envidio al jarocho viento cuando abanica tu enagua. Te he de hacer un juramento que el perfume de tu aliento, como de flor en el agua, será mi vida y sustento, enredadera en la yagua. Y tengo el presentimiento cuando vas en la piragua, como un lirio sobre el agua, que tu amor sea mi alimento, como la lumbre a la fragua. Soy jarocho de sabana, que a los tiros me enardezco, y en el fandango amanezco al compás de la jarana, y con la trova galana voy enhebrando tu amor, sabiendo que eres primor, jarocha llena de brío, que siendo del mismo río no te rindes al calor. Si en verso te he de cantar, soy un pájaro cantor, el jarocho trovador que sabe sufrir y amar, nunca ha sabido llorar, y a cada son más se crece, y trovando le amanece a la flor que baña el río, enlazándola, amor mío, qué tardecito anochece. Es la fruta de enramada que sazona en la vertiente, y la moja la corriente y la peina la cascada, y el mangal de jarochada donde se juntan los ríos, es grato a los amoríos del jarocho decidor, que a más de tener valor tiene momentos sombríos. El habano que ora fuma es puro sanandrescano, sobre un potro que a la mano se sube como la espuma, resta, multiplica y suma en la ciencia del ganado, sin llegar a ser letrado, y en la pradera porfía, haciéndose de ancha vía, porque el jarocho es honrado. Mas es animal del monte el que se pierde de vista, con la riata siempre lista, no le hace que lo desmonte, y en la barca de Caronte sea pasajero algún día, la res que siendo bravía tiene bronca arremetida, la vida comprometida se juega con alegría. ¿Qué contaré del mapache, de mil paladrón siniestro, para la pluma hombre diestro sin valla que lo retache? Es descendiente de apache, de los pies a la cabeza, porque tiene ligereza para hacerse de lo ajeno, y aunque se pase de bueno, lo quitan por su destreza. ¿Qué diré del tacuacín, del zorro, del trapacero, del que no tiene dinero aunque parece catrín, que nada como delfín para eludir el trabajo, y que se tira hasta abajo cuando de estafar se trata, porque la vida barata es un lema del carajo? En el ambiente llanero no todo es paz y ventura, mana sangre la llanura de tanto crimen rastrero. Prolifera el pendenciero, tigre de cabeza prieta, que de la ley hace grieta y es chaneque de emboscada, se lo lleva la chingada cuando le rompen la jeta. Toda la fauna llanera de las vueltas del San Juan y el río Tezechoacán puede medrar donde quiera, pero la gente sincera que conocí desde niño le guardo grande cariño, recordando sus refranes, porque sus limpios afanes relucen como el armín. No quiero hablar de la sierra porque no me toca a mí, y aunque jarocho nací, admiro a toda mi tierra, heroica en tiempos de guerra, de la patria centinela, del color de la canela es la piel veracruzana, y el corazón como grana, con alma blanca de vela. El fósforo cantador de San Andrés verdegueante, compositor y cantante, de sus trovas catador, de la décima el sabor, tienen sus versos floridos, y siendo de los nacidos bajo el palio de la sierra, nos dirá lo de su tierra con los cinco o seis sentidos. Daniel Fernández Cadena, del Santiago deslumbrante, que luce como diamante en la esmeralda que suena, sabrá disipar la pena cuando el verso cristalice y sus joyeles realice a los sones del fandango y el embrujo del tepango en décimas eternice. El encanto de la sierra llega a San Pedro Soteapan, no baja hacia Suchilapan o en Acayucan se cierra. Cuando la lira se aferra del modo veracruzano, al cantar Jonás Viviano, el poeta campesino, se presiente un gran destino para el joven mexicano. Me regreso a Tlacotalpan, donde ya soy conocido, y en el verso relamido canto al padre Papaloapan. Y quiera Cosamaloapan, presente Mariano Ramos, la puerta por donde entramos de la cuenca al corazón, porque entonces la región nos dará lo que le damos. Francisco Aguirre Beltrán, por el arte y por la ciencia, tu nombre con reverencia unimos a Otatitlán. Y los años me dirán que hice bien en admirarte como primate del arte junto a Beltrán Luchichí, que paralelo de ti lo recuerdo al ensalzarte. Si en estas décimas mías no encuentras las maravillas que anidan nuestras orillas, con tus cantares harías maravillas que tendrías para inundar la región por tu enorme corazón. Pasa nuestro Papaloapan y la perla Tlacotalpan nos daría la razón. No quiero olvidar tampoco a los bates campiranos, a los vales bejaranos, de esos quilates hay poco, que en el mismo son que toco han nacido improvisando y se la pasan trovando, aunque se hayan sepultado, la generosa Alvarado los ha parido bailando. Acula la Mixtequilla y Santiago y Matlahuacan, pasando por Tlacojalpan, Chacaltianguis y Tuxtilla, cada cual su maravilla de bates improvisados, porque los versos cantados en un fandango bravío, como si cantara el río para ser siempre cantado. Los parroquín del santuario, Rutilo del sotavento, rutilas el firmamento con oros del campanario. Cuando recen mi sudario, me tocas el balajú. ¿Quién podría sino tú levantarme un monumento que diga al jarocho viento, yo soy más fuerte que tú? Que se baile todo son hasta romper la tarima, que lleve Sergio la rima repiqueteando el tacón al ritmo del corazón con su filigrana de oro, que nuestro son mata al lloro desde que nace en la cuna. Me conduelen por ser una la mujer que tanto adoro. No te olvido, tierra blanca, arpa del trobar llanero, donde el caballo cerrero retosa con la potranca libre de lazo y de tranca. Tierra de Arcadio Amador, legendario lazador, que nunca erró la mangana, fuera en corral o sabana, las remachó con honor. Me dicen que el negro bravo fue tan bueno superior. Quien haya sido el mejor, yo cumplo y también lo alabo. Si me lo planchan, lo lavo, que el negro no se despinta, se atordilla o se retinta por un lado o por el otro, le pasará lo que al potro manganeado con la cinta del negro bravo. Requinto tlaliscoyano, sobre un fuste de huachín, cabalgando hasta el confín, va mi cantar por el llano. Aquí nos damos la mano, ranchero de tierra blanca, que no hay jarocha potranca que me reviente este lazo, certero como un balazo si tiene partida el anca. Andrés Alfonso es la voz con que trova Tlacotalpan, los sones del Papaloapan. Cuando se juntan los dos, el arpero con su voz, el cristal de su garganta, el ánima nos levanta y se oye a la popozcala con el aroma que exhala el néctar de la oxiacanta. Ya me quiero despedir y les canto lo que sé. En mi tierra tengo fe y conozco su sentir y se los voy a decir. Mientras el pájaro cante y madrugue el labrador, sabiendo que es un primor la aurora que lo levante, el jarocho irá adelante. En las décimas sentidas del jarocho versador, solo me resta el honor de todas las despedidas. Adiós, mi gente querida, y entre escogidos, Juan Díaz no nace todos los días. En la mecánica un genio de San Cristóbal, ingenio. Ya lo dijo Jeremías, aquí están mis poesías hasta el fin de este milenio.